todo lo esdrújulo suena importante. El acento es lo que nos atrae. Como ya nos dijo la gran filósofa jerezana Lola Flores, el acento es lo que nos define. Somos dos mujeres de nuestro siglo, pero que han vivido intensamente el siglo XX. Somos corresponsales en la realidad. Ese territorio que cada vez es más difícil de definir y que tiene unas fronteras muy raras, cada vez más líquidas. Y eso es extraño para personas que pensamos en sólido. Dos mujeres que viven en el mundo de hoy, que reflexionan sobre los cambios de todo tipo que les toca vivir a diario. Piensan sobre la velocidad a la que va la existencia, sin comprender muchas veces que tanta rapidez no tiene sentido. Si no sabemos de dónde venimos, ni mucho menos hacia dónde nos dirigimos. Caminantes, que no hay camino, que se hace camino al andar. Pero andamos sobre una autopista de infinitos carriles y parece que todo nos puede adelantar. Ay, calma, sosiego. Pensemos un poco más despacio, que ahí habrá tiempo para casi todo. Y que el motor de nuestro vehículo sea el sentido del humor. Que el volante lo podamos intercambiar. Y los cambios de marcha se adapten a la potencia real de nuestros pensamientos. En cuanto al combustible, será nuestra propia energía refinada desde la experiencia. En definitiva, queremos ofrecer nuestras ideas, que surgen en las conversaciones relajadas y divertidas de dos señoras madres, esposas, maduras y despiertas ante un universo cambiante que estamos dispuestas a comprender. Por ello, hemos recurrido a un formato de comunicación que es, desde siempre, en el que creemos que es la mejor forma de contar y exponer ideas. La charla entre dos seres humanos que maceran sus ideas, las cocinan desde el pensamiento crítico y las comparten con todos para intentar dar nuestro punto de vista. Pero miren, sin intención de pontificar ni de convencer. Los temas, pues eran universales. Y los podemos ir presentando en tríos, salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu, fe, esperanza y caridad, yo, tú y nosotros. Solamente hablar, porque la palabra es un privilegio humano, fruto de la idea y del sentimiento. Y de ambas cosas, ideas y sentimientos, estamos, estas dos menopáusicas esdrújulas, ¿cómo estamos? Estamos llenas y con ganas de repartir entre todos los que nos quieran escuchar nuestro mensaje. Necesitábamos los estudios de Paradigma Radio, a sus técnicos de sonido y los medios de emisión, así como la promoción que la emisora haga de la programación general. Y con ellos hemos contado. Muchas gracias, Paradigma Radio. Nos adaptaremos a las opciones que la emisora nos pueda ofrecer. El formato del programa es una conversación de una hora de duración, un poquito más o menos, y la emisión será semanal. Y nos adaptaremos al calendario y tendremos en cuenta en nuestras conversaciones la realidad que nos circunda, los propios acontecimientos que vengan y sobre todo lo que los oyentes que tengan a bien escucharnos nos aporten como sugerencias o como ideas. Me voy a presentar, yo soy Susana Reyes Guillén, soy la persona responsable de este proyecto y bueno, que estamos aquí para atenderles y para hacerles una tarde o una mañana o una madrugada cuando elijan escucharnos, por lo menos divertida. ¿Qué esperamos de este programa? Pues hacer una apertura al diálogo intergeneracional y queremos convertirnos en un reflejo bastante verdadero de nuestra sociedad. Vamos a contar con colaboradores de esta ciudad importantes, que ya os los iremos desvelando poco a poco. En fin, vamos a buscar la promoción de temas, personas, proyectos y empresas afines a nuestra mentalidad de cambio y análisis sosegado. Todo basado en el diálogo y la exposición libre y divertida de las ideas y opiniones. En fin, ¿qué más os puedo decir? Que desde el proyecto de Menopáusicas Esdrújulas queremos aportar lo siguiente. Análisis crítico de los temas que a todos, pero principalmente a todas, nos afectan. Sentido del humor. Datos contrastados de la realidad que sea el centro de las conversaciones. Y más sentido del humor. Proposición de fórmulas que nos aporten serenidad, salud y alegría. Todo ello siempre desde el sentido del humor. Y ser dialogantes, escuchantes y aportantes para todos los que nos abran sus oídos y entendimientos. Para conseguir esto, les pedimos que se unan a nosotras y desarrollen y disfruten del sentido del humor, por favor. Dos minutos. Buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas. Nena, ¿escuchas este funky de fondo? Se me están yendo los pies. ¿A que sí? Hoy me recuerda a mi juventud. Qué bonito. Oh, qué flow tiene esta canción. Qué recuerdo. Este grupo se llama Black Box y es una versión maravillosa del fantasy de Erwin on Fire. Nena, se te van los pies, a mí también. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, Menopáusicas Esdrújulas. Hola, Estrella, ¿cómo estás? Hola, Susana. ¿Has visto qué maravilla de música para empezar, eh? Sí, además me ha sorprendido. Sí. Pues nada, nena, que aquí estamos para lo que hacemos tú y yo normalmente, que es hablar entre nosotras. Eso sí que es verdad. Ahora hablamos mucho. Sí, pero tenemos mucho que decir, ¿no? Pues sí. Sobre todo ahora en esta época que nos toca pasar, ¿no? La menopausia. La verdad que muchas veces nos dicen menopáusica de forma, pues, despectiva, ¿no? Te dicen, sí. Menopáusica. La verdad es que no lo dicen así como... Pobrecitas. Están menopáusicas. Sí. Y la verdad que estamos como las adolescentes. Lo que pasa es que los adolescentes están jóvenes y jugosos. Somos adolescentes en mal. Sí. Así que no tenemos la misma consideración. Bueno, pues yo creo que la menopausia tendríamos que verla desde tres puntos de vista, ¿no? Uy, ¿desde tres solo? Venga, pero bueno, tú empieza con tres. Venga, pero a nivel usuario, esto venga, no va de saber mucho. Una la veríamos como la menopausia física, donde la biología nos dice, pues, dónde van las hormonas, para arriba, para abajo, el vaivén. Así que, bueno, si algún día nos interesa saber mucho algo más, pues podríamos llamar a algún médico, alguna ginecóloga. Sí, ya tenemos médicas menopáusicas que están dispuestas a venir a colaborar con nosotras. Pues entonces, así que fabuloso. Ellas nos darían los datos científicos que nosotras no te creas, pues no tenemos. Las doctoras dicen que están peor que nosotras. Los médicos suelen ser muy malos pacientes. Pues sí. Pues esa parte se la dejaremos a los profesionales. Sí, por supuesto. Ahora hay otra parte que también es de profesionales, pero bueno, nosotros también podemos hablar de eso. Y es, ¿qué pensamos en esta etapa? Uf. ¿Cómo pasar de ser joven a madura sin perder la cabeza? ¿Cómo estar en esa tierra de nadie, verdad? Exactamente. Eso siempre lo hemos dicho, estamos en tierra de nadie. Eso de, soy demasiado joven para ser muy mayor y soy muy mayor para ya ser joven. Tú estás para Isla de las Tentaciones, para Juan y Medio. Uf, yo pero para ningún sitio de esos, a mí no me llevas a esos sitios, por Dios. Pues sí, ahora tenemos, mira, yo tengo aquí apuntado varias cosas. Síndrome de nido vacío, pérdida de la juventud, falta de libido, problemas de salud, conciencia de haber pasado una etapa de la vida, total, que le hemos dado la vuelta al jamón. Sí, pero por la parte que hace buen caldo. Sí, pero con muy poquita carne. A ese jamón le queda ya muy poquita carne. Puede ser. Esa parte también La podemos tratar con un profesional, con una profesional. ¿Del jamón? O del jamón, no, de la psicología. Y luego ya está la menopausia emocional. Uf, con la iglesia hemos topado y las emociones han llegado, señora mía. Ya sabemos que las hormonas no las alteran. Sí. Ya sabemos que la psicología se altera por las hormonas también. Sí. Y ahora, dependiendo de los pensamientos que le demos más importancia, pues tendremos unas emociones u otras emociones. O todas a la vez. O todas a la vez. O todas a la vez en un ratito. Exactamente. O al cuarto de hora no tenemos ninguna. Y añadimos los sofocos. ¡Oh! Que hemos pasado un verano estupendo. Los sofocos, qué gran mundo el de los sofocos. Así que se supone, o he leído yo, que las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, para compensar la bajada de estrógeno, lo que hacen es generarte adrenalina. No te preocupes, tú tírale a ese tema, que luego voy a explicar yo cuatro conceptos básicos. Vale. Porque claro, esto que estamos haciendo, las menopáusicas como nosotras, se lo saben muy bien. Pero, ¿y si llega algún neófito a este mundo insondable y de nos la dice que no lo hemos dicho bien? ¿Qué están hablando estas locas? Yo te digo que yo hablo esto de nivel de lo que tú lees, ama de casa. Vale, vale. Entonces, esa adrenalina que te produce en el cuerpo, pues claro, psicológicamente te pone fatal. Te pone con un poquito mira, la señora menopáusica tenemos su poquito de ansiedad, su poquito de ira, su poquito de rabia. Su poquito de falta de comprensión. La tristeza. Todo, no nos privamos de nada. Sí, sí, sí. Y ahora esto lo suma a que tienes, si tienes suerte también, generaciones por delante tuya, o digamos por detrás, que a las que cuidar, claro, y por delante. Padres y abuelitos que padres ya mayores, con problemas de salud. Los hijos que son mayores, pero que no son independientes, que están terminando una cosa, empezando otra. En realidad tienes casi los mismos problemas y tú ya empiezas a tener problemas de salud. Bueno, entonces, déjalo. Ahí estamos los dos. Ya hablaremos. Un día podemos hablar como un la señora, de médicos. Vamos a hablar de médicos. ¿Quién está más mala? Exactamente. El duelo del dolor. Exactamente. Esto. Sí, sí, sí. Una dice una cosa y la otra dice, a mí me duele más. Tú tienes algo que termina en Isis, yo tengo algo que termina en Otis. Exactamente. Así. Eso será para otro programa. Exactamente. ¿Y ahora qué hacemos con todo este mare magnum de emociones? Pues mira. Uf, es que es muy mala combinación, es nitro y glicerina. Juntos. Pues sí. Entonces, bueno, hay una ciencia o pseudociencia o una rama de la meditación que es el mindfulness. Ay, sí, eso de hacer las cosas lentamente. Eso también lo vamos a dejar para otro día. También podemos invitar a alguien que nos hable de eso. Yo lo voy a poner en práctica ya porque yo voy muy acelerada. Pues el mindfulness es conciencia plena. Sí, sí, sí. Y ahora te dices, los tres pasos, que eso lo han dicho siempre en psicología, aceptación. Primero, aceptas lo que tienes. Y luego ya, pues te agarras a lo que puedas para intentar que eso no te coma. ¿Dónde nos vamos a agarrar nosotras? Pues yo te lo tengo que agradecer a ti, a este programa. Radio, claro, no se porque para mí esto es terapéutico. Claro que sí. Que también te sirve algo solidario. Sí. Que bueno, en parte esto también le puede servir a alguien que esté en la misma situación que nosotros. Uh-huh. Así que bueno, pues hasta ahí es nuestra ayuda. Yo me he dado cuenta de que nosotras nos hemos llamado nosotras por nuestros nombres, pero en realidad no nos hemos presentado a la gente que nos va a escuchar. Es verdad. Qué mal educadas, ¿no? Pues hemos ido directas al grano. Pues sí. Pues yo quiero que me hables, Estrella. Bueno. Estrella, mi Estrella, quiero que me cuentes quién eres para que todo el mundo que nos vaya a escuchar sepa algo de ti como persona. Soy un ser humano, como dice la modelo. Sí, soy ¿verdad? Un ser humano. ¿Es capaz de desfilar y comer chicle a la vez? Sí, vale, sí, estupendo, sí, estupendo. Pues nada, pues soy una señora de 55 años, casada, con dos hijas, que ha llevado un negocio familiar hasta hace poco, hasta que la vida ya me ha hecho más cuidadora que empresaria. Porque tú sabes mi frase favorita de la vida, ¿no? Tengo una mente para los negocios y un cuerpo para el pecado. Hoy, esa frase, esa tú sabes, se quedó a ti grabada. A mí se me quedó grabada y yo la he usado más de una vez. Pues yo tampoco es original mía, es de la película de Armas de Mujer. Yo te hago a ti como referente. Pues ya no tengo ni mente para los negocios ni cuerpo para el pecado. Así que ello estamos. Muy bien. Nacida en Barcelona, por eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué cordobesa nacida en Barcelona? Sí, hija de migrante, como muchos andaluces. Fabuloso. Tú tampoco tienes acento. No. Yo soy cordobesa porque quiero. Eso tiene más mérito. Sí. Pues yo me presento, yo soy Susana Reyes, soy cordobesa porque quiero. Me vine en el año 93 a vivir a esta maravilla de ciudad, patrimonio de la humanidad y de la universalidad, con mi familia. Y he visto cómo esta ciudad ha ido creciendo, madurando, pues casi lo hemos hecho al mismo tiempo. Y bueno, pues como Córdoba tengo muchas ganas de ofrecer lo poco que sé o mi experiencia y sobre todo mi sentido del humor a todas aquellas personas que estén como nosotras en esa edad. Yo tengo 56 y que bueno, que estamos en ese periplo del gran cambio. Y bueno, pues tengo experiencia en el teatro, me encanta la radio y el que lo podamos hacer juntas como amigas y compañeras, pues me parece la mejor forma de pasar la tarde. Como yo confío en ti, porque tú sabes que yo en esto soy totalmente... Bueno, te fíes tanto porque yo soy más mala que un dolor. Lo que sí me dijiste una cosa una vez de Córdoba que me parece bonita porque va con el tema de ahora. Y es que me dijiste que era como una ciudad menopáusica. Y se me quedó aquello... Pues mira, me gusta pensar en Córdoba como una mujer menopáusica por una razón. Córdoba ya le ha dado al mundo en su momento todo lo bueno, lo glorioso, lo fenomenal, lo fantástico... En su mejor momento le dio al mundo lo que ella era. Pero Córdoba tiene todavía mucho que ofrecer y precisamente por haberle dado al mundo algo tan grande como la cultura, como esa conjunción de civilizaciones, es una ciudad madura porque tiene mucho detrás, mucha historia, pero también tiene una posibilidad de un gran cambio, de modernizarse, de subirse al siglo XXI, como una buena amazona y de cabalgar por estos tiempos difíciles sabiendo cabalgar, porque ya somos una ciudad por la que han pasado tantas cosas que nuestra experiencia es valiosísima. Y encima es que Córdoba es tan bonita que yo quisiera parecerme a Córdoba. Ay, como nosotras, sí. Claro, claro. ¿Y tú crees que Córdoba se ha dado cuenta de que es menopáusica? Porque yo no me he dado cuenta. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, es que hay ratos. ¿Hay ratos en menopáusica, hay ratos no? Sí. Tú mira, sabes yo, que yo... Yo creo que al final tenemos que contarle a la gente en qué consiste este proceso por el que estamos pasando. La menopausia consiste en que tu cuerpo deja de ovular y de tener la menstruación al menos durante 12 meses seguidos. ¿Eso qué quiere decir? Que el laboratorio que tú como mujer tienes preparado para traer niños al mundo ha decidido echar el cierre. Entonces, todos esos componentes que en ese laboratorio, esas hormonas que propician que nuestros óvulos se preparen para recibir la concepción y todo ese maravilloso y mágico mundo de la concepción que se prepara, pues de repente o sucesivamente se va deteniendo. ¿Eso qué lleva? Pues lleva que nuestras hormonas varían en un año, varían de tener unos niveles a prácticamente desaparecer, como es el caso de los estrógenos o de la progesterona. Eso nos conlleva, pues, lo que estábamos hablando antes, que tengamos muchos cambios de humor, que empecemos a tener síntomas como sequedad vaginal, insomnio, y luego eso tan bonito que nos pasa, que es el sofoco. ¿Tú tienes por ahí un abanico? Por supuesto. Es que me está dando un medio sofoco. Trae para acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese conjunto de hormonas que desaparecen y hormonas que a lo mejor estaban presentes pero que no teníamos tan al día o teníamos tan vivas como podía ser la testosterona, empiezan ahí a tener un poco de batalla. No quiero entrar en términos médicos porque ya tendremos en su momento a gente adecuada y con formación para que nos lo cuente. Yo os lo cuento para que lo entendamos todos. Esos niveles de hormonas que desaparecen, pues conlleva que tengamos unos cambios físicos muy importantes. Desde tener más posibilidades de osteoporosis, tener mayor probabilidad de tener un accidente cardiovascular, ictus. En fin, que entramos en una fase en la que nos tenemos que cuidar mucho. Y la vida diaria se ve interrumpida por estos sofocos que son tan molestos. La noche se ve interrumpida porque no duermes. La boca también empieza a sufrir. Y tenemos una sequedad vaginal importante que es muy molesta. En fin, que habíamos sido unas hechiceras y unas mujeres encantadoras. Y empezamos a decir esa frase que tú dices tanto, con lo simpática que yo era. Y ahora estoy hecha una hidra. Y estoy que no me aguanto ni bueno, yo. Lo peor mío es que yo no era consciente de la edad que tenía. Ah, no, yo sí, mucho. Yo hasta que no Vino la pandemia, yo pensaba en mi cabeza que tenía 35 años. Ah, mira, qué chula. Sí, yo, ¿para qué me iba a pedir? Hombre, 20 tampoco, pero 50 tampoco. O sea, ni un, fíjate, ni 25. Fíjate. No tenía conciencia de que me había hecho mayor. Cuando viene la pandemia, es cuando a mí se me rompe el ritmo de ir a mi gimnasio, de estar con la amiga, y ya me voy haciendo consciente. Vale, vale, de vale. Que la edad se me ha echado en lo alto. O sea, que el COVID fue un baño de realidad. Sí. Vale, y luego tú sabes que hemos tenido en mi casa un proceso de enfermedades bastante duro, que tú me ayudaste bastante en todo ese tiempo. Y entonces ya no es que tuviera 55 años, ya es que tenía 80. Sí, entonces, hay días que te sientes así. Mira, y qué cosa más curiosa, que me encontré una amiga hace un par de días y no me reconocía. Y pensé que era por las canas. Hemos aprovechado toda la pandemia para dejarnos las canas. Sí, sí, sí, la verdad es que ya es una liberación. Canas al viento. ¿Eh? Sí, o tú tienes un pelo azul morado precioso. Canas al viento y yo tengo las se acabó la dictadura del tinte. Exactamente. Y yo pensaba que era por las canas. Y yo digo, soy yo, le llamé la atención. Digo, ¿no me reconoces? Dice, ay, sí, eres tú, Estrella. Dice, no te había reconocido porque te falta la luz. Digo, ¿qué quieres decir? Dice, es que tú llegabas. ¿Pero habías pagado el recibo o no? Sí, sí. Ah, bueno, sí. Vale, vale. Había pagado el recibo. Ahora estoy en ello. Y me dice que es que, y cuando llegaba al gimnasio, ella veía como luz, era como una alegría. Sí. Y que la tenía apagada. Así que, pues, mi intención es recuperar esa luz. También, a lo mejor nos lleva. O otra luz, ¿no? No tiene que tener otro color. Escucha, nos pasamos muchos años siendo el faro. Pues sí. Y el faro hay que cambiarle las pilas. A lo mejor hay que cambiar las luces de bombillas normales. Por las de LED. Por las de LED, que consumen menos. Son más brillantes, más ecológicas, cuidan el medio ambiente y nosotros vamos a seguir brillando siempre. Pues ¿sabes de qué me estoy acordando ahora? ¿De qué, hija mía? Pues de nuestras madres. Ay, sí, sí, sí. Y sí, de nuestras hijas. Sí, sí, sí. Tendríamos que mandarle un beso. Hombre, por supuesto que sí, a todas nuestras mamis y niñas. Además, es que nosotros somos una generación un poquito rara, te explico. Porque nuestras madres vivieron la represión de una época muy oscura. Predemocrática. Sí. Nosotras puede que seamos las mujeres de la transición y nuestras hijas son las hijas del siglo XXI y nosotros estamos a caballo entre esos cambios tan importantes que se produjeron en la sociedad española, sobre todo estamos que no podemos ser como nuestras madres porque no queremos ser como ellas, pero tampoco somos como nuestras hijas. Hemos sufrido, venimos del estatismo más importante y de esa liberación femenina que ha costado tanto, y nuestras hijas han tomado las riendas y están acelerando el proceso. Y yo muchas veces me siento que no sé a qué velocidad voy. Claro, que estamos otra vez en tierra de nadie. En tierra de nadie, siempre estamos en tierra de nadie. En tierra de nadie, hija mía. ¿Tú te acuerdas de las películas del desierto que sale el matojo inquietante ese? Sí, volando. ¿Cómo hace el matojo? Sí. Volando. Un ¿no? silencio y el matojo inquietante por ahí pues, pasando. Pues eso parecemos nosotras, sí, sí, sí. Pues oye, yo creo que tenemos que explicar a la gente que este programa se llama... Paradigma Radio. Esta es la emisora. Ah, sí, sí, sí. Y nosotras somos... Menopáusicas esdrújulas. Y vamos a tener una serie de bloques fijos que van a ser, pues mira, ¿te acuerdas? El que tú vas a hacer primero, que va a ser el del libro recomendado del libro. O recomendación de un autor o autora. Sí. Pues ese hoy vamos a tratar cuál, Estrella. Pues a mí una autora que me gusta mucho, que es Isabel Allende. Fenomenal. Pues yo creo que adelante con Isabel Allende. Vamos a poner una música muy bonita. ¡Oh, qué laúd! ¿De qué obra nos vas a hablar? Pues, si te digo la verdad, no sabría escoger una obra de Isabel Allende. Porque desde La Casa de los Espíritus, que fue la primera, que la escribió ya con 40 años, cosa sí, que sí, me gusta sí. mucho, que fue un poco, era ya un poco madura para empezar a escribir, ahora ha hecho 40 años de que la escribió. Pero creo que es la escritora en lengua castellana más vendida. Sí, sí, además de un talento tiene tremendo. Muchísimas obras. Porque, pero es que ya, aparte de las obras, es que ella en sí misma es un personaje que tiene una vida muy interesante. ¿Tú crees que le podríamos dedicar un día casi un monográfico? Pues la verdad, sacaríamos mujeres muchas de todas temas, clases. ¿No? Muchas, sí, sí. Mira, sacaríamos feminismo, novela histórica... tiene al amor, el amor es protagonista de su novela siempre, cierto. Desde muchos puntos de vista. La verdad es que Isabel Allende es que te da en 20 o 25 libros que creo que tiene escrito, te da, es verdad que te da para hacer un programa. Yo, hombre, he nombrado varios, ¿no? Como Paula, que es el más duro que tiene, que está la muerte de su hija, o tiene la suma de los días, en el que habla mucho de su intimidad y de su familia. Pero luego tiene unos personajes históricos que son maravillosos. Que es como lo que estamos hoy. Esta banda sonora. Esta banda sonora pertenece a la maravillosa serie Inés de la Alma Mía, que es el homónima de la novela. Claro, la novela es un gran personaje femenino, es una extremeña que viaja a la conquista de Chile tras los pasos de un marido un poco inestable, que creo que tuvo que huir por alguna deuda, pero allí conoce a Pedro de Valdivia, que fue mariscal de campo de Pizarro. Y ese fue el fundador de Santiago de Chile. Junto con ella, que fue otro pilar importantísimo en esa fundación. Si yo no recuerdo mal, lo interpreta Eduardo Noriega. Exactamente, en la serie. Sí. Nada más, señoras mías, nada más que por ver a Eduardo Noriega, ya hay que ver la serie. Es Elena Rivera. Eduardo Noriega, Carlos Bardem, dio el director Nicolás Acuña. Pero luego tiene también otros personajes históricos, más basados quizás en América, como Hija de la Fortuna, que es una joven que también va tras los pasos de su amante a California, o Retrato en Sepia, que es una saga familiar que habla también mucho de Chile, de toda la vida. En fin, es que disfrutas tanto de la novela histórica como del realismo mágico, como del amor, y todo como una saga femenina muy importante. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Y además han hecho una serie ahora sobre la vida de Isabel Allende. ¿Ah, sí? Sobre ella misma. Pues es una serie en Amazon Prime, que yo, la verdad, es que podemos ver, cuando ya la podamos ver, pues si quiere ese día comentamos la serie, porque ya en su vida... Mira, incluso vamos a darnos la vacilada. Vamos a mandarle un correo y la vamos a decir, estamos hablando de ti, ¿quieres intervenir? Oh, y te tomas un tecito. Tú imagínate que nos contesta y todo. Imagínate que nos dicen que sí. Que sí. Oh. Pues ojalá nos digan que no, porque me muero. No, que nos digan que sí. Pues me ha encantado que hablaras de Isabel Allende, que hablaras de Inés del Alma Mía. Y bueno, esta va a ser una de las secciones fijas que vamos a tener. Recomendación de una obra literaria. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección, pero antes vamos a recordar, porque además nos lo tenemos que decir mucho a nosotras mismas, quiénes somos y lo que estamos haciendo. Somos menopáusicas, esdrújulas. Dos mujeres simpáticas, intrépidas, lunáticas y terapéuticas. Ay, ¿qué le ha gustado? ¿Que le ha cogido el gustito al esdrújulo? Ay, mi estrella. ¿Te ha gustado? Dice luego que no tiene luz. Tienen más luz en LED que las navidades de Vigo, niña. Por Dios. Pues vamos a ir a poner una banda sonora maravillosa para dar paso a la siguiente sección, que es la película recomendada para menopáusicas en ejercicio. Pues esta es la banda sonora de una maravillosa película del año 1991. La banda sonora está compuesta por Thomas Newman y es la película Tomates Verdes Fritos. Yo recomiendo esta película porque tiene todos los componentes para definir lo que es la relación entre mujeres y sobre todo la relación intergeneracional entre una anciana y una persona muy, muy, muy menopáusica. Tomates Verdes Fritos nos habla de Evelyn, que es una persona que está en plena crisis emocional, que está con una menopausia galopante, que está muy sola y que, bueno, ya tiene el nido vacío. Su marido le interesan más los deportes que su propia mujer. Y por casualidades de la vida, por ir a visitar a un familiar en una residencia de ancianos, conoce al personaje de los personajes, a Nini. Y Nini la encuentra y yo creo que la adopta, porque se da cuenta enseguida de que esta mujer está muy menopáusica y que aún no lo sabe. En fin, entre ellas se establece una relación de amistad y Nini le va contando cómo fue su primera juventud en el sur profundo de Estados Unidos y de cómo ella fue testigo de la relación entre dos mujeres, entre Izzy y Ruth. Esas dos mujeres tuvieron que enfrentarse pues a muchas penas, a muchas soledades, al maltrato, a matrimonios muy desgraciados, y entre ellas se establece una alianza, una sororidad tan tremenda, que yo creo que fue la primera vez que vimos en una película esa relación de mujeres tan fraternal, tan amorosa, tan solidaria. Y entre las dos deciden poner un café en el cual sirven tomates verdes fritos. Y alrededor de ese café pues se dan las pequeñas intrahistorias de esa pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, con el problema del racismo, con el problema de la segregación de las personas de color, hasta con el Ku Klux Klan por medio. Y bueno, esa relación de estos dos personajes es fundamental. Pero nos la va contando Nini, nos la va contando a ella, a nosotros y a Evelyn, y nos transporta a un momento absolutamente mágico. En fin, yo os la recomiendo, está interpretada por Mariluz Perker y Mary Stuart Masterson, y luego las dos narradoras desde el presente, que son Jessica Tandy, que es esta señora mayor maravillosa, con ese pelo blanco tan maravilloso, y Evelyn, que la interpreta mi queridísima Katie Bates. En fin, para mí, y espero que para vosotros, Tomates Verdes Fritos es una de esas películas especiales que marcarán y marcaron, y marcaron sobre todo a una generación, y que muestra de una manera única lo que es una obra de transición entre dos épocas, entre ese sur de los años 30-40 y la menopausia vigente del presente de una persona del siglo, de finales de siglo. En fin, está rodeada de magia, de amor, y yo creo que no os la debéis perder. Buscarla, por favor, y escucharla, verla y sentirla, y saborear Tomates Verdes Fritos. Muy bien. ¿Tú la has visto, es la película, Estrella? Que va. Pues y nada. Es que el caso es que la recuerdo, pero no la vi en su momento. Tengo que verla. Pues nada, un día nos juntamos un grupo y hacemos palomitas veganas. Quizá a lo mejor cuando la estrenaron no estaba yo en el momento en que tenía que verla. Claro. Probablemente. Pasa eso con los libros muchas veces, que no está en el momento adecuado, tiene que venir. O te encuentras con cosas que te aportan, te consuelan y te ayudan en esos cambios, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy recomendable porque tiene de todo. Tiene acción. Tiene mucho amor, pero un amor como muy general. Y yo creo que las mujeres como tú y como yo somos un poquito torrentes de amor que nos queremos desbordar. Y hay veces que ni la faja nos mantiene el amor que somos capaces de dar en los cauces apropiados. Y en otros momentos la rabia. ¡Uf! Es que se escondan. Tú fíjate lo que son las cosas. Hemos hablado de la definición de menopausia. Pero es que hay otra palabra que a mí, no sé cómo decirte, no sé si la quiero o la odio, que es climaterio. Ah, sí. ¿Tú te has dado cuenta que todo lo que tiene que ver con mujer empieza por clic, clic, clic, clic, clic? Sí, sí, bueno. Hay unos clic, clic mejores que otros. Pues climaterio se supone que es la fase que rodea a la premenopausia, a la menopausia y a la posmenopausia. Que esto es como un... Esto, hija mía, es como la física cuántica. Quiere decir que sabemos que existe, pero nadie te la explica bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú sabes cuándo empiezan las cosas, pero ¿cuándo van a acabar? Hija de mi vida. Esa no sabía en qué fase estoy. Pues yo estoy ya un poquito climatérica, porque ya lo peor de los síntomas menopáusicos ya lo tengo. Pero toca adaptarme a vivir con ellos. Ya los he aceptado, como tú decías antes, pero ya tengo que adaptarme. Entonces, esto de climaterio, sí. Y te digo, es que todo tiene que ver con el clic, clic, clic, clic, clic, en fin. Pero bueno, el climaterio, no sabemos cuánto nos va a durar, pero a lo mejor no nos dura tanto como el programa. Ojalá. Ojalá. Que sea tan intenso y tan divertido como el programa. Bueno, recordemos que estamos en Paradigma Media y que este programa se llama Menopáusicas Esdrújulas. Eso es. Que le pusimos, lo bautizamos entre los dos a la criatura esta, ¿te acuerdas? Sí, sí. Además, no sé por qué no salió. No, porque somos así de graciosas. Nosotras. Es que nos salen las cosas muchas veces. Sí. Sin pensarlo. Pues mejor. Es cuando en las conversaciones es como mejor salen las cosas. Oye, pues yo ya he presentado una película. ¿Tú por dónde quieres que sigamos? A ver. A mí me gustaría que habláramos del personaje, digamos, ilustre que hemos preparado. Bueno, pues yo creo que por ser de Córdoba, por ser una mujer de mucho éxito, de muchísimo talento, mira, vamos a hablar de alguien que ha dejado el pabellón de Córdoba muy alto y que en el mundo de la cultura es fundamental por y para las mujeres y para el público en general. Y esa señora es Josefina Molina. Pues Josefina Molina nace aquí en Córdoba. No vamos a decir el año porque tampoco importa mucho. El caso es que Josefina Molina se forma aquí en Córdoba. Y bueno, ella desde siempre, desde sus 15 años, a pesar de venir de una ciudad pequeña y de una familia modesta y humilde, pues se interesó muchísimo por el mundo de la cultura. Y desde los 15 pues se interesa formar grupos de creadores intelectuales en Córdoba. Y bueno, en fin, que funda un colectivo dramático que se llama Teatro Ensayo Medea y hace muchísimas cosas con todas las dificultades que estamos hablando del año 1962, que muchas veces ahora vemos las cosas con facilidad, pero en el año 1962 las cosas eran muy, muy diferentes. Y estas mujeres como Josefina Molina rompieron ese techo de cristal y dijeron, venga, hacia adelante. E hizo adaptaciones teatrales como Motín de Brujas, Cartas de Amor, La Lozana Andaluza y sobre todo una película maravillosa basada en la novela de Miguel Delibes, El Camino. Os la recomiendo también, además dirigida por Ana Mariscal. Desde 1978 la conocemos pues porque ha hecho series tan importantes como La Vida de Santa Teresa, que vimos y disfrutamos en la interpretación de Concha Velasco, y luego una película fundamental, rompedora, que a lo mejor no se entendió muy bien en su tiempo, que fue Función de Noche. Oh, esa fue espectacular. ¿Te acuerdas de Función de Noche? Sí, me impresionó era muchísimo. Era la primera película en la que un matrimonio abría las puertas de la trastienda de su intimidad y descarnadamente nos contaban cuáles eran sus gravísimos problemas de convivencia en todos los planos. Lola Herrera y su marido Daniel Dicenta nos pusieron todas sus vergüenzas delante en un momento en el que todavía no había llegado Gran Hermano. Vaya. Ni la gente tenía el desparpajo, ni la libertad, ni la desvergüenza, ni la en fin, que fue algo demoledor para muchos. Es que para muchos. Te emociona cuando muy la estás emocionante, viendo, muy te emociona emocionante. Muchísimo, ¿eh? Porque es impresionante, sí. Y bueno, pues ella ha continuado haciendo cosas tan importantes como la película Esquilache, de la cual estamos escuchando la banda sonora. Y bueno, ha sido reconocida como hija predilecta de Andalucía en 2012, es presidenta de honor del grupo CIMA, que son las cineastas mujeres de este país, y sobre todo Josefina Molina ha sido una persona luchadora y feminista, y a mí me encantan sus reflexiones. ¿Para qué voy a decir yo nada cuando las palabras de Josefina Molina hablan por ella? Ella dice cosas como, por ejemplo, la igualdad no es aún real porque no tenemos los mismos sueldos, no tenemos las mismas oportunidades. ¿Sabes lo que no tenemos tampoco? Los mismos presupuestos para hacer nuestro trabajo. Los presupuestos para una mujer siempre son menores. Y tiene razón. En fin, ella dice que, en otra frase muy importante, cuando empecé en esto, los productores tenían desconfianza en poner los presupuestos en manos de una mujer. En fin. Ella dice, en una frase que me encanta, dice, no he estado sola, afortunadamente, y no estaré sola en el futuro. Hay ya muchas mujeres que están imponiendo sus ideas y su visión del cine de hoy, aunque todavía se nos escatima el reconocimiento de los méritos a las cineastas. En fin. ¿Y sabes de quién me estoy acordando yo ¿De ahora? Quién? De Pilar Miró. De Pilar Miró, pues que fue son contemporáneas. Otra, exactamente, claro fue que otra sí. Mujer se nos fue muy pronto. Sí. Y ellas aportaron a todo lo que es la cultura audiovisual de este país, cosas importantísimas, muy, muy importantes. Y me quedo con la frase final de Josefina Molina. Yo diría que siempre he hablado de libertad y sobre todo de la libertad de las mujeres para hacer su propia vida. En el fondo es lo que a mí siempre me preocupó desde que era niña, hacer lo que yo quería y hacerlo como yo quería. Esto no es fácil para las mujeres, sigue sin serlo. A lo largo de la vida lo que haces es contentar a esa adolescente que fuiste y cumplir su proyecto. Ah, así que para Josefina Molina todo nuestro cariño pues sí. Y nuestra admiración. Es verdad, sí que es verdad. Sí que es verdad. Y más una frase preciosa, sí. Pues sí. Pues yo creo que vamos a ir desde Menopausia y Casadrúculas. ¿Qué te parece si vamos yendo al punto fulmen del final de nuestro programa con una canción que tenga que ver mucho con nosotras? Sí, ya la estoy oyendo. ¿Ya la estás oyendo? Sí, ya la estoy oyendo, pero qué lloro. Chulo. Pero lloro. Mira, que es Mercedes Sosa, que también la dedicaremos que también un día. Merece. felicidad. Ahí vamos a escucharla un poquito. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Que cambia, que todo cambia, que estamos en permanente cambio junto con el universo y las hormonas. Pues para ser el primer día se nos ha dado bastante. Uf, yo te iba bien, a decir, ¿no?, que me tuvieras paciencia. ¿Qué va? Por Estoy Dios. Estoy totalmente novel. Esto es una conversación entre amigas y las que nos escuchen, yo creo. Uy, que también. Porque no lo perdonen lo que no nos haya salido bien. No. Tú eres una no, más no, profesional. No, no, no, sí, no digas sí, eso, sí, no digas que eso. Sí, que sí. Pero sí tenemos. A mí me encanta, me quedo embobada escuchando. Nosotros lo que tenemos que dar las gracias es a las personas que nos hacen posible realizar esta conversación tan divertida. Claro, ¿no? No somos nosotras solas. Bueno, cuéntanos quiénes son los que estamos en la técnica y todo esto. Cuéntanos tú. Pues en la producción está Rafael Macho, técnica Eduardo Carbonell. Que son los dos guapísimos, más majos ellos. Pero tenemos una chica. En las redes tenemos a Estrella Rubio. Uy, sí, hay que decir lo de las redes sociales. Oye, que tenemos redes sociales. Sí, sí. Para pescar gente o para lo que haga falta, ¿no? Bueno, dime tú dónde se pueden dirigir si quieren contactar con nosotros. Pues pueden dirigirse a la radio, a arroba Paradigma Media. Y nosotros, en redes sociales. ¿En Facebook estamos? En Facebook, en Instagram. ¿En Facebook Twitter. Estamos, Mari? Sí, hoy sí, estamos sí. En Facebook. En Facebook. Que yo tengo que agregarme a mí misma. Ah, sí, perfecto. A Menopáusicas Esdrújulas. Menopáusicas Esdrújulas, busquen Menopáusicas Esdrújulas, que van a encontrar el diseño que ha hecho, ¿quién lo ha hecho? Estrella Rubio. Estrella Rubio, que es la persona que nos lleva también el Instagram, ¿no? Todo. Nos lleva todas las redes, todas, ¿no?, las redes sociales. Todas. Y nos ha hecho unos dibujos muy bonitos. Nos ha hecho unos dibujos súper chulos. Y bueno, todas las sugerencias, todo lo que queráis que tratemos, estamos considerando todas las sugerencias que nos hagáis, siempre. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir con la sintonía esa tan funky que nos pusimos al principio. ¡Ostras, qué guay! Venga, vamos a pedirle a Eduardo, pónmela, Eduardo. Tíralo, Gia. Que bailemos. Ah, pues